volviéndose centros de torturas, tal como sucedió con Ezequiel Castro y muchas otras personas dentro de CPA. Esto sucede con la complicidad de médicos y otros profesionales que garantizan la tortura. Este año Schiaretti se retira del gobierno sin haber sido juzgado por su responsabilidad política por las muertes en manos de la fuerza represiva durante su gestión. Chargiola, el nuevo